será de manera presencial. Así es, a las urnas. ¿Y ya sabes cuándo son las elecciones y qué se elige en el exterior? Claro, son el domingo 15 de octubre y tenemos que votar para elegir un binomio presidencial, asambleístas nacionales y asambleístas por el exterior. A ver, ¿y qué se necesita para sufragar por allá? Solo cédula, pasaporte o ID consular. ¿Vigente o caducado? Porque mi voto decide y el tuyo también. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Que las mujeres ya no escuchamos otras emisoras. Las mujeres que facturamos solo escuchamos Latinos FM. Con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Comenzando el Café Mañanero, miramos a esta hora el tiempo. 18 grados centígrados, buen tiempo podríamos decir, pero a medida que avance el día irán también subiendo las temperaturas. El caso es que alcanzaremos una máxima de 27 grados, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Martes con cielo despejado, pasamos ahora a lo que tiene que ver con el tráfico. Debo decirles que tendremos un puente entre semana. Sí, el día de la Hispanidad. A propósito, encontramos celebraciones que se han adelantado en el marco de esta fecha. Y por otra parte, también tenemos que decir que estamos viniendo de la celebración del Día de la Comunidad Valenciana. De esto le estaremos hablando más adelante. Ahora, efectivamente, nos centramos en lo que tiene que ver con el tráfico, la movilidad a esta hora a nivel nacional. Y aquí está el parte de la Dirección General de Tráfico, la Movilidad a esta hora. En esta jornada de martes 10 de octubre, 7:57 minutos de la mañana, y a esta hora precaución por un accidente en Madrid que está complicando la entrada a la capital por la carretera de Burgos, la 1 en San Agustín de Guadalix, a lo largo de 3 kilómetros. También a esta hora van a encontrar intensas todas las entradas a la capital. Destacamos la A2 a la altura de Torrejón por avería, pero especialmente en el tramo de Coslada y Canillejas, A4 en Pinto y Butarque, A42 en Parla, A6 desde Las Rozas al Plantío, Aravaca y Puerta de Hierro, y M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. En Barcelona, lo más complicado, la AP7 en Santa Perpetua de Moguda en ambos sentidos, y también la entrada por la B23 en Molins de Rey, muy densa en Asturias, la A8 en Trasona en dirección Gijón y la A66 en Serín, justo en su enlace con la A8 en sentido norte. También muy complicada en Valencia la A7 en Moncada en sentido Alicante, y en Málaga la A7 en Calahonda en dirección Marbella. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Bienvenidos al Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Continuamos y lo hacemos ya con los indicadores económicos. Atención, el euro, que se cotiza frente al dólar a 1.05, lo dejábamos el viernes a 1.04. Por lo tanto, se recupera levemente la moneda europea frente a la estadounidense. El petróleo va a los $87.72, la caída es del 0.48%. El IBEX 35, hablamos de las 35 empresas más importantes del mercado español, cerró la jornada en 9.151 puntos y registra una caída del 0.91%. Buscamos siempre en el contexto de la economía un titular para destacar. La Unión Europea eleva al 42.5% el objetivo de consumo de renovables en 2030. Y pasamos también a dar cuenta de los principales temas que estaremos abordando en nuestro programa de hoy. Sin duda alguna, el tema más importante tiene que ver con la crisis en Gaza. Luego de los ataques terroristas en Israel por parte de Hamas y la reacción de Israel. La última hora sobre este particular, las reacciones desde la comunidad internacional, desde Europa. A propósito, sí, tenemos. Ayer se tomaba una decisión sobre última hora y a mitad de la noche se daba reversa. También le estaremos contando lo que están diciendo desde América Latina, es decir, las reacciones desde América Latina. El conflicto de Gaza y de Israel no es ajeno a la comunidad internacional. Por otra parte, ya en lo que tiene que ver con inmigración netamente, estaremos destacando la crisis migratoria en Canarias. El gobierno de esta comunidad ha exigido al presidente que dé la cara. Y por otra parte, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha reconocido que la inmigración irregular es un desafío de Europa. Y también les tenemos las conclusiones de la cumbre política europea, donde se abordó el fenómeno de la inmigración. Ya el pasado viernes les adelantábamos algo, pero hoy les tenemos el documento completo sobre lo que se acordó, o mejor dicho, sobre lo que no se acordó, porque no se llegó a un acuerdo importante en el marco de esta cumbre. Ya en los deportes, fijamos la mirada en los partidos de clasificación para el Mundial de Estados Unidos 2026, Canadá y México. Recordemos que recientemente se dio a conocer también la sede del Mundial 2030, que estará acogiendo España junto a Portugal y Marruecos, pero que también tendrá compromisos en América Latina, exactamente en Uruguay, Argentina y Paraguay. Por ahora nos centraremos entonces en la programación de los partidos de clasificación correspondiente a la segunda fecha. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero y a propósito de los deportes también es noticia Jenny Hermoso porque ha comparecido ante la justicia rindiendo su testimonio en el caso Rubiales. Dejamos los deportes, no sin antes felicitar a Verstappen porque ya es triple campeón mundial. Felicidades para el piloto de la Fórmula 1, es un genio. Y pasamos ahora a lo que tiene que ver con el entretenimiento. Hay preocupación por la salud del reggaetonero Anuel. Les tenemos sobre este particular la última hora y también daremos cuenta de la programación correspondiente a la celebración, repito, del Día de la Hispanidad. Muchos espectáculos en España, especialmente en Madrid, donde hay una programación que vincula a los países latinoamericanos. Gracias por seguirnos. Y aquí está un artista que he seguido en América Latina, a pesar de que murió muy joven y hace muchísimos años. Hablamos de Nino Bravo. Con él, pues, arrancamos nuestro programa, nuestro saludo musical. Y es que ha recibido un homenaje en el marco de la celebración del Día de la Comunidad Valenciana. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar, pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Con esta canción también nos unimos a la celebración del Día del Colombiano Migrante. Tiene un mensaje muy interesante esta canción. Libre. Felicidades para todos los seguidores de Nino Bravo, tanto aquí en la Comunidad Valenciana, su tierra natal, igualmente en el mundo entero y muy especialmente en América Latina. Y aquí está su canto que inspiró a muchos en busca de libertad. Su amor por bandera se marchó cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar. Libre como el viento que recoge mi lamento. Son muchos los éxitos que nos dejó Nino Bravo. Bueno, podríamos de verdad pasar toda la mañana compartiendo las canciones del maestro Nino Bravo, pero tenemos que continuar, pero sobre todo destacar ese homenaje que le han rendido las autoridades valencianas en el marco de la celebración del día precisamente de la comunidad valenciana, como uno de los hijos ilustres. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas. Flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjarán mi destino las piedras del camino. Lo que nos es querido siempre queda atrás. Comenzamos el Café Mañanero escuchando al maestro Nino Bravo, un referente sin duda alguna de la canción española. Empezamos el Café Mañanero escuchando Libre, posteriormente Un Beso y una Flor. Podríamos perfectamente extendernos en el repertorio de Nino Bravo. El 9 de octubre se celebra el Día de la Comunidad Valenciana y se han otorgado muchos reconocimientos a valencianos e instituciones ilustres. Y ahí ha estado Nino Bravo. Tengo entendido que es el artista más reconocido internacionalmente de esta tierra. Tiene muchos artistas, pero sin duda alguna Nino Bravo dejó un legado muy importante. Y es muy querido no solamente en su tierra, sino también en toda España y América Latina. Pensando en tus sonrisas, de no un genio de la música. Un talento enorme, una voz impresionante. Que alumbre Recientemente se conmemoró el 50 aniversario de su fallecimiento, por cierto, muy joven. Pero eso no le impidió precisamente dejar huella en la música y en el corazón de todos los amantes, de verdad, de las buenas canciones. Nino Bravo. Por aquí empieza entonces nuestro homenaje a los valencianos ilustres con motivo de el 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Hubo reconocimiento, José Ángel, buenos días. Muy buenos días, Jorge, un saludo muy especial para toda la comunidad que nos escucha a través de Latinos FM, el dial 107.9, y en toda la comunidad valenciana a través de la aplicación y de las estaciones que se conectan con nosotros. En Murcia, por cierto, en el 97.3. Murcia es una comunidad colombiana que está creciendo mucho, los inmigrantes latinoamericanos que queremos mucho, que estamos siendo muy solidarios desde el corazón después de lo que pasó, pero que sepan que estamos siempre pendientes de ustedes. Efectivamente, Jorge, mira, Nino Bravo ha sido uno de los artistas más reconocidos de España, valenciano, desafortunadamente falleció en un accidente de tráfico en la que otrora fue la vía Valencia-Madrid, que era una carretera muy tortuosa. No es lo que la gente ve hoy en día. El avance de era España, un mundo muy diferente. Era un mundo diferente, era un mundo prácticamente en una dictadura, donde había muchas falencias, pero pues Nino Bravo, con esa voz potente, con esa gran calidad histriónica que tenía en su interpretación, pues dejó una marca indeleble, no solamente en España, sino en toda Iberoamérica. Unos títulos, unos álbumes, grandes éxitos en América, y un gran recuerdo porque todos hemos crecido alguna vez con esta canción Libre de Nino Bravo. Bueno, Libre y Un Beso y Una Flor, América, hay una canción muy bonita. Ya estamos compartiendo el café mañanero, estamos comenzando nuestro programa que nos lleva desde España hasta América Latina y desde América Latina hasta acá, repasando precisamente lo que nos une, la cultura, las ventajas. Y te decía que había sido reconocido ayer, sus hijas recogieron el reconocimiento que le otorgó la Generalidad Valenciana. Estuvo de verdad muy emotivo el acto. También se reconoció al Banco de Alimentos, al Hospital La Fe. Donde brilla el tibio sol con... Ahí está la canción América. Dorando las arenas. Reciba nuestro saludo iberoamericano. Eres limpio aún. Y más por estas fechas que también se celebra el Día de la Hispanidad, y para eso tenemos una programación muy extensa. De eso estaremos hablando más adelante. Ahora les queremos compartir, como no, el mensaje del presidente de la Generalidad, Carlos Mazón. Y defensa de las instituciones y de las nuestras señas de identidad. Porque lo que queremos es un futuro justo, libre e igual para todos. Hacer lo posible pasa por seguir mostrando firmeza en las reivindicaciones, unidad en las acciones y visión de altura para identificar las mejores soluciones. Porque esta tierra necesita una solución a nuestro déficit de financiación, una solución satisfactoria, no cualquier solución. Y una respuesta en materia de inversiones que sea acorde al peso y proyección de la economía valenciana. Una adecuada respuesta, no una respuesta cualquiera. Y necesitamos sentido de Estado a la hora de fijar y priorizar infraestructuras estratégicas, como la ampliación del puerto de Valencia, que no es un capricho autonómico, sino una necesidad de toda España. Como el corredor mediterráneo. Como el corredor mediterráneo. No es una cuestión de los ciudadanos de Alicante, de Valencia o Castellón, sino del desarrollo de hasta 4 comunidades que tienen el derecho a mejorar su conexión económica y social con el corazón de los principales mercados de Europa y de África. Y queremos, porque la necesitamos, una respuesta sensata y sostenible al problema del agua. en provincias como la de Alicante, que aplique los principios constitucionales de justicia distributiva y solidaridad entre regiones. Y una respuesta para nuestra industria. El presidente de la Generalidad Valenciana, repito, Carlos Mazón, en el acto de celebración del Día de la Comunidad 9 de octubre. Desde aquí, pues nuestro saludo muy especial a toda esta comunidad. Y no sin antes agradecerles también el hecho de que nos acojan. Y hoy cuenta precisamente entre la población de la Comunidad Valenciana pues un alto porcentaje de gente que ha llegado desde otras partes del mundo, como es nuestro caso. Y la inmigración que ocupa un lugar muy importante. Bien, más adelante precisamente vamos a estar hablando del tema. A propósito de inmigración, José Ángel Londoño, hoy se celebra el Día del Colombiano Migrante. Efectivamente, Jorge, hace algunos años, a través de la gestión de lo que fue el anterior representante de la Cámara por la Comunidad Colombiana en el exterior, Juan David Vélez, se presentó un proyecto de ley un poco, digamos que atacado y revulnerado por unas reivindicaciones de la comunidad. Era como fácil decir, no queremos un día del migrante colombiano, pero sí queríamos el reconocimiento del hecho migratorio. De alguna manera, este acto legislativo durante el anterior gobierno, pues ha intentado de alguna manera era resarcir ese proceso que tenemos, que es el reconocimiento del hecho migratorio de los colombianos, porque desafortunadamente nosotros como comunidad no tenemos, digamos, que ese mismo reconocimiento que hay, por ejemplo, en México hacia sus migrantes o en Ecuador hacia sus migrantes. Entonces, el programa Colombia los une, que es un grupo de trabajo interno que existe en la Cancillería, ha programado unas actividades. Hay que decir una cosa, Jorge. Tengo la programación enviada directamente de manos y el teléfono propio de la señora Yolanda Villavicencio Mapi, que es la directora del programa Colombia nos une, pero desconozco en este momento si hay algún acto, algún tipo de conmemoración que tenga que ver en embajadas y consulados. Lo desconozco a esta hora de la mañana, pero podemos decir que con 5 actos van a celebrarse en Colombia varias cosas. El día de ayer, lunes 9, se inició con un conversatorio Mirando al Borde, que fue en el Salón de Ordenamiento Territorial del edificio nuevo del Congreso. Hoy, día martes 10 de octubre, habrá un foro que se llama Desarrollo y Participación de la Migración Colombiana en el Centro Cultural Gabriel García Márquez en Bogotá, no en Barcelona, que lo sepan. Esto es programación de Bogotá. Miércoles 11 de octubre, muestra de cine migrante a las 6 de la tarde, también en el Centro Cultural Gabriel García Márquez en el centro de Bogotá. El jueves, otra muestra de cine migrante en Bogotá, y el viernes celebremos una tarde migrante en la Casa San Miguel, en la calle 11, número 870, costado peatonal, Alcaldía Mayor de Bogotá, calle de los Sombreros. Todo en Bogotá. No sabemos si aquí nos van a hacer algo o si van a llamar a la comunidad. Lo desconocemos hasta el momento. Vamos precisamente a compartirles el mensaje que nos ha enviado Juan David Vélez, que en calidad de representante de los colombianos en el exterior, en la Cámara de Colombia, pues puso en marcha esto de la celebración del Día del Colombiano Inmigrante. Nosotros, como no puede ser de otra forma, nos unimos a la celebración y les tendemos un saludo caluroso a todos los colombianos que se encuentran fuera del país, es decir, convertidos en emigrante. Juan David Vélez es congresista de Colombia, nos compartió este mensaje. Jorge, para ti y para todos los oyentes de España, del continente europeo y del mundo que nos escuchan, un muy feliz día del colombiano migrante. Yo, Juan David Vélez, como excongresista y autor de la ley del colombiano migrante, me llena de orgullo enviarte este saludo y enviarle un saludo especial a todos los colombianos que hacen patria fuera del territorio nacional, que llevan esa bandera amarillo, azul y rojo en el corazón y muestran siempre lo mejor que tiene Colombia, su gente. Y es por eso que, gracias a esta ley, el gobierno nacional, las entidades de gubernamentales de Colombia ponen el centro de atención a los colombianos en el exterior. Por eso les agradezco por la oportunidad de reconocer que, gracias al trabajo de los colombianos residentes en el exterior, la imagen de nuestro país es mucho mejor. Y por eso reconozco también que

Un poco de música para esta mañana, hombre. Yo lo sé, te sucede también y estás ahí, aunque sabes que no es donde perteneces, y tú lo sabes aunque no lo confieses. Quieres volver con él, no te sientes bien. Si tú no estás, las ganas solo crecen. La música es parte del café mañanero. Hoy escuchamos a Anuel, que ha anunciado que ha sido operado de urgencia. A vida o muerte, ha escrito el artista a través de sus redes sociales, especialmente su perfil en Instagram. La operación le ha obligado a aplazar la publicación de su próximo trabajo discográfico. Abro comillas, mi operación anoche de emergencia. Solo Dios sabe el porqué de las cosas. Fue cuestión de vida o muerte, ha explicado el cantante en el mensaje publicado en su perfil. Pronta recuperación entonces para Anuel. Calma para sus seguidores. Es cuestión de esperar un poco que el artista se recupere. Ya lanzará esa producción discográfica. Ya viene en camino. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero, que viene lógicamente marcado por lo más importante en el contexto de las noticias desde el pasado fin de semana. La situación en Gaza tras el ataque de Hamas. Y sobre este particular tenemos la última hora. Israel y Gaza están en guerra tras el ataque por sorpresa de Hamas contra el país hebreo, que ha respondido bombardeando la franja. Los combates persisten este martes, a pesar de que el ejército ha recuperado el control de la valla fronteriza y de las áreas tomadas hace dos días por las milicias, donde ha advertido de que todavía pueden quedar terroristas escondidos en ellas. Los muertos en Israel han ascendido a más de 900 tras el brutal ataque de Hamas por tierra, mar y aire el pasado sábado. En Gaza, los fallecidos se elevan a 687, incluidos 140 niños, según la última actualización del Ministerio de Sanidad palestino. Israel ha ordenado cortar totalmente el suministro de electricidad, alimentos y combustible a la franja de Gaza, poblada por unos 2,3 millones de personas y dependientes en gran medida de Israel. Hay que decir que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha asegurado que la guerra contra la organización islamista Hamas en Gaza cambiará Oriente Próximo y ha advertido a Hamas que ha cometido un error de proporciones históricas al atacarles. Hamas es, según sus palabras, ISIS, ha informado al denunciar los salvajes ataques contra israelíes inocentes. Israel, según sus palabras, no solo lucha por su propio pueblo, sino por todos los países que se oponen a la barbarie, asegurado antes de advertir de que ganará esta guerra y que cuando gane, ganará todo el mundo civilizado. Y sobre este particular tenemos reacciones desde la comunidad internacional. Hay que decir que el representante especial de la ONU para menores y conflictos armados, Virginia Gamba, ha alertado del impacto de la violencia en niños en el marco del conflicto entre el movimiento de resistencia islámica Hamas e Israel. Por otra parte, también tenemos en reacciones desde la Unión Europea. Hay que decir, si bien es cierto que este lunes anunció que suspendía la ayuda humanitaria a la zona de Gaza, corregía sobre la medianoche y en consecuencia va a continuar facilitando ayuda humanitaria a la población civil de Gaza. Desde el ámbito internacional también tenemos reacciones. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, recordó su ascendencia palestina y calificó de criminal al movimiento terrorista Hamas, por lo que se pronunció por su desaparición luego del mortífero ataque a Israel. Debo decirle que las reacciones se han producido en todas las líneas, desde los Estados Unidos, condenando el ataque y además ofreciendo apoyo a Israel en esta situación. Y las condenas de la mayoría de los países del continente americano, como de todas partes del mundo, salvo los gobiernos de izquierda de América Latina, a excepción del presidente de Chile, Gabriel Boric, que se ha condenado el ataque. Polémico el mensaje del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Culmino, entre otras cosas, el mensaje del presidente de El Salvador, que es de ascendencia palestina. Y esto es muy importante. Escribió Nayib Bukele en sus redes sociales, una vez conocidos los ataques de Hamas contra Israel. Como salvadoreño con ascendencia palestina, estoy seguro que lo mejor que le podría pasar al pueblo palestino es que Hamas desaparezca por completo. Esas bestias salvajes no representan a los palestinos, consignó Bukele en la red social X. Antes, recordemos Twitter. Y el otro mensaje que podríamos destacar de la región es el de Gustavo Petro. Ningún demócrata en el mundo puede aceptar que Gaza sea convertida en un campo de concentración. Los campos de concentración son prohibidos por el derecho internacional y quienes los desarrollen se transforman en criminales, ha escrito Gustavo Petro también en las redes sociales. Criminales de lesa humanidad, ya para culminar el mensaje. Lógicamente, los mensajes de los presidentes de Venezuela, Cuba, Nicaragua, han sido en contra de Israel. Cuando menos, callan ante lo sucedido. Y como dice el viejo refrán, quien calla, otorga. Seguimos repasando la actualidad en el Café Mañanero. Es el primer sorbo de actualidad. Hay preocupación porque varios de los fallecidos son de origen latinoamericano. Decenas de ciudadanos extranjeros han sido asesinados, heridos o tomados como rehenes desde la ofensiva lanzada por el grupo terrorista Hamas contra Israel. Varios de ellos participaban en una fiesta denominada Rebe en el desierto cerca de la frontera con la Franja de Gaza, donde murieron al menos 260 personas. Y a continuación vamos a hacer un repaso de las nacionalidades de los extranjeros fallecidos. Tailandia, 12 muertos, 12 muertos. Al menos 12 tailandeses entonces murieron en territorio israelí, 8 resultaron heridos y 11 fueron secuestrados, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Tailandia. Hay que decir que en Israel residen cerca de 30.000 tailandeses que trabajan sobre todo en la agricultura. De Nepal, 10 muertos. Otros 4 nepalíes están hospitalizados en Israel y la embajada informó que un quinto ciudadano de este país asiático está desaparecido. De Estados Unidos, 9 muertos. El embajador de Israel en Estados Unidos afirmó este domingo que escuchó reportes de que hay estadounidenses entre los rehenes, pero que no tenía más detalles. De Ucrania, 2 muertos. De Francia, 2 muertos. De Rusia, 1 muerto. De Reino Unido, 1 muerto. De Camboya, 1 muerto. De Canadá, 1 muerto. De Argentina, 4 muertos. De Alemania, hay varios rehenes y una persona muerta. De México, 2 rehenes. De Italia, 2 desaparecidos. De Brasil, 3 desaparecidos. De España, 2 desaparecidos. De Paraguay, 2 desaparecidos. De Colombia, 2 desaparecidos. De Tanzania, 2 desaparecidos. De Panamá, 1 persona desaparecida. De Irlanda, 1 desaparecida. En todo caso, se desconoce de la identidad de muchas de las personas que se encuentran como rehenes de Hamás. Y cabe la posibilidad de que aumenten el número de personas de nacionalidades extranjeras que estén retenidas. Hay que entender la complejidad para abordar lo realmente sucedido en estas circunstancias. En todo caso, preocupante. Adolfo Jiménez del Río nos comparte a esta hora el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la repudiable comparación hecha por Gustavo Petro entre israelitas y nazis, y todo después del vil atentado perpetrado por el grupo terrorista Hamas contra el pueblo israelita, un pueblo que ha sido afectado en su parte civil, donde han caído niños, niñas y personas que no tienen absolutamente nada que ver con el conflicto. Y en el tema político del día, precisamente nos preguntamos, ¿cómo el presidente de una nación democrática no se manifiesta en contra de estos actos terroristas si supuestamente no está de acuerdo con ello? Y también nos preguntamos, ¿está apoyando a un grupo terrorista como lo es Hamas por sus ideas políticas o porque quiere protagonismo a nivel mundial? Tema político del día. Muy polémico el mensaje de Gustavo Petro. De verdad, ahí se ha hecho eco entonces Adolfo Jiménez del Río de la ambigüedad del mandatario colombiano y además recurrir a comparar los campos de concentración con la región de Gaza. El embajador de Israel en Colombia invitó al presidente Gustavo Petro a visitar Gaza, pero antes pasarse también por lo que fue Auschwitz. En fin, el tema da mucho de qué hablar. En todo caso, queremos retomar lo que está pasando. La preocupación que hay ahora mismo. José Ángel Londoño, encontramos algunos testimonios precisamente de ciudadanos colombianos que cuentan la odisea que están viviendo en territorio de Palestina e incluso en el mismo Israel. Efectivamente, Jorge, Ana Harari, una chica colombiana que se mudó a Israel hace más de 30 años y que trabaja en una empresa dedicada a diseñar objetos para asistir a personas con discapacidades físicas, habló con BBC vía telefónica e informa que no sabe si aún hay terroristas en las calles, no se sabe qué tipo de nivel de control tiene el gobierno del territorio a estas horas. Todo el mundo está escuchando explosiones, sirenas que nos avisan de los misiles, mientras de fondo se podían escuchar muchísimas explosiones. Los amigos de sus hijas que están fallecidos y desaparecidos. Compañeros soldados de su hijo que acaban de terminar de prestar el servicio militar también están fallecidos. Un horror y un estado total de guerra lo que se está viviendo en este momento en Israel. Hay que decir que el padre Chucho, un sacerdote muy popular de Colombia, estaba con un grupo de colombianos en Gaza, Israel, y ha quedado atrapado en medio de este panorama. Y desde allí compartió algunos mensajes con medios colombianos. De los diferentes medios de comunicación, inclusive también. A ver si tenemos por aquí el testimonio del padre Chucho. Puestos de control y de seguridad de los israelitas, porque pues el primer ministro de Israel ha dado ya un comunicado y pues el pueblo está como en la expectativa y con la preocupación. Todos, nosotros también, yo en esta guía espiritual que hago aquí en Israel, pues preocupados si terminamos y regreso y qué posibilidades hay en este momento para regresar. Me quedan 8 días aquí. Claro, y la situación se podría complicar, padre, en pasos de frontera, se ha extremado los controles, ¿cómo lo vivió usted? En ese recorrido que hizo precisamente ese desplazamiento a Nazaret. Sí, rigor, mucho rigor en absolutamente todo. No podíamos tener el contacto con personas como veníamos de Egipto, con musulmanes, ningún tipo de contacto. Pues se pueden imaginar todos los controles que hay en este momento y también la preocupación de todos los peregrinos, porque los que están en Colombia, los que están en México, en Estados Unidos, en